no te vayas lejos. Y ella echa a temblar, ella echa a temblar, ella echa a temblar. Yo también te quiero. Ataremos bandadas de gorriones a nuestras muñecas. Huiremos lejos de aquí a otro planeta. Llévame donde no estés. Un muerto en tierras. Familiares y amigos, esto es lo que fui. Y todo gracias a ustedes. Podemos decir que el experimento ha sido un éxito. Así que no dejen de experimentar conmigo. Gracias a todos por prender la luz y enseñarme el camino de regreso siempre. Gracias.